año nuevo, ¿qué nos traerá? ¡Sóplale, sóplale! Ya te vas año viejo, te agradezco por todo. Me dejaste salud, trabajo y amistad. Ya dentro del año nuevo vamos a despedirte, en medio de aguardiente y de felicidad. Buenos días, año nuevo, te estamos esperando. Tómate un aguardiente, sentate a descansar. A ver qué me trajiste, porque estoy optimista. Sé que en todo tu tiempo no me vas a engañar. Ya te vas año viejo, que venga el año nuevo. Este va a ser el año de más prosperidad. Ya te vas año viejo, que venga el año nuevo, porque esta es una noche de gran felicidad. Eso sí, viejito, así viejito. A ver, mijito, ¿qué nos trae? Castígala, déjela que llore. Me dijo Esperanza que le tocara una pa' bailar con Libardo, que ya está copetón. Y a mí que sí me gusta tocarles pa' que bailen, yo le toco la araña, ese gallo es polón. Miren cómo se mueve cuando toco este ritmo, por eso me lo pide, porque lo hago brincar. Prepárense muchachos que ya estoy calientito, y en toda la noche yo les voy a tocar. Ya te vas año viejo, que venga el año nuevo, en esta es una noche de gran prosperidad. Ya te vas año viejo, que venga el año nuevo, porque esta es una noche de gran felicidad. Eso sí. Así, morenita. Báilelo, Mario. Gózalo, gózalo, mujeres. Ya te vas año viejo, que venga el año nuevo. Este va a ser el año de más prosperidad. Ya te vas año viejo, que venga el año nuevo, porque esta es una noche de gran felicidad.